Bueno, pues ahora estoy creando un podcast. Esto es nada más de prueba. Y a ver qué tal se me da.